Ciudad Campo. Historias, saberes y sabores. En una noche muy triste y solitaria, la luna llena parecía hablar. El invierno ha llegado y el sol ya va a salir, mas el canto de mi alma dice así. Y bueno, vamos a continuar, si te parece bien, compa. O sea, después de este tema, pará que me acomodo los pelos porque empecé a bailar. Sí, sí, sí. Vos sabés que yo soy de Jujuy. Y allá tenemos la Fiesta Nacional del Estudiante. Y tenemos una de las más grandes fiestas en donde se hacen carrozas, se hace elección de reina. Uh-huh. Bueno, yo nunca estuve de acuerdo con eso, pero bueno, es otro tema que no tiene que ver con Ciudad Campo. Y además de eso, en Jujuy hay un maravilloso lugar a donde se puede encontrar flores secas. ¿Sabía usted? Me han dicho eso. Y de hecho, nuestro amigo y el amigo de la lavanda, ¿no?, nos comentó un poquito también sobre las flores secas, que es algo típico de Jujuy. Y bueno, le falta algo a Jujuy, también hay flores. Y claro, claro que sí, porque allá en donde yo le comento, en Maimará, la floricultura es una actividad familiar que se caracteriza por ser tan diversificada, ¿no? Y así que bueno, quería traerle ese dato curioso y poder compartirlo con la audiencia. Uh-huh. Ya que es la segunda provincia productora a nivel nacional de la producción bajo cubierta y está en el décimo lugar a nivel internacional, ¿no? Así que sí, es importante. Vio cómo, podemos decir, sin agravarnos, ¿no?, a nosotros mismos, pero cómo ciudadanos, consumidores y demás, estamos medio acotados al mundillo, ¿no? No es que vamos a comer flores, ¿no?, pero en el sentido de todo lo que, la riqueza que tiene Argentina. El otro día hablamos de la apicultura, también productor en los primeros puestos a escala mundial, y también en la floricultura Argentina se destaca. Así que no es ese granero del mundo, ¿no? No, mejor granero no, mejor todo este lindo ecosistema, es. Flores, miel, producciones de todo tipo, de hortícolas, a lo largo y a lo ancho del país tenemos algo que se destaca. Bueno, y además también podés encontrar en la provincia de Jujuy diferentes cooperativas, en el Cadillal, en la Quebrada, y bueno, y hay, digamos, hay agrupaciones también de plantas ornamentales. Uh-huh. Y está la Cámara Argentina de Florerías también en aquellos lugares. Sí. Y en Jujuy también el Día de los Muertos es consagrado, por ende las flores son muy importantes. Sí, eso es llamativo tradición. También porque se dice ni flores ni bombones, ¿no?, como la parte romántica de que, claro, las flores son solo para esa cuestión, sino que también se la representa y tiene su carga para distintos significados de la vida, y muy emparentado es, la conmemoración de todos los muertos, de los seres queridos, y los colores de las flores. Absoluto. También cambia ahí. La rosa, por ejemplo, se la usa como para varias cosas, ¿no?, pero con el color ahí cambia y es un poco o más tétrico o algo más amoroso. No, bueno, por ejemplo, se usan las lágrimas de la Virgen, esa calidad de flor que solamente se encuentra ahí en la Quebrada de Humahuaca, los claveles, las bocas de conejo, las margaritas, uh-huh, e itatí. Las flores secas soportan todas estas estas cuestiones expuestas al aire libre, por eso también son requeridas para poder decorar las tumbas de los difuntos en, uh-huh, en el Día de los Muertos. Así que bueno, era importante también resaltar la actividad floricultura que se da en la maravillosa provincia de la que yo vengo. Sí. Hierba mala nunca muere. Bueno, y también en otro lugar para destacar, ¿sí?, pero para mencionar, ¿no? En Villa Ocampo, al norte de Santa Fe, ajá, ahí también es un lugar muy propicio, ya no para flores secas, sino para lo que conocemos comúnmente, ¿no? Tengo hasta ahí, ¿no? Porque hay programas que podemos hablar más y hay otros que... Que no tanto. Sí, sí, mejor no... Sí. No metamos en territorio que no nos, sí, corresponde. Pero sí nos corresponde, por ejemplo, poder difundir un taller de germinación de plantas nativas, ajá, que se va a dictar en Salsa y Puedes, ya al finalizar la presentación, que la va a hacer la bióloga Carla Coutier, amiga. Vamos a pasar los teléfonos para quienes estén interesados en hacer este interesante taller de germinación de plantas nativas. Esto va a ser presencial. Así es, sí, eso es importante. Una cosita a tener en cuenta, porque ahí me dice una radio de Tucumán, dice, y me quedé un poco lejos, ¿no? Pero tanto lo que proponía Sofía Romero como lo que vamos a escuchar a continuación, que es una propuesta desde los encargados del vivero de Sal Si Puede, aquí en Sierras Chicas. Uh-huh. Bueno, ¿cómo también podemos llegar a proponer este tipo de actividades en distintos municipios, o empezar a ver, bueno, cuáles son nuestras plantas y flores nativas, para qué sirven y quiénes son aquellos productores, productoras que siguen trabajando en eso, y si no hay, bueno, ver cómo nos las ingeniamos para fomentar un poco. Así es. Este taller se va a dictar este sábado, así que si estás por la zona te puedes llegar. Pero no me grites. Sí, sí, es medio fuerte, ¿no? Bueno, si estás por la zona te puedes llegar. Sí. A partir de las 9:30 de la mañana se va a estar dictando este curso. Bien, bien. Bueno, pero escuchamos directamente... ¿Carla? Sí. Dale. Invitación directa desde Sal Si Puede. Hola, hola. Un saludo muy grande para todas las compañeras de Radio La Ronda. Les cuento que este sábado 25 a las 9:30 vamos a realizar un taller de germinación de plantas nativas en el vivero municipal de Sal Si Puedes. Además de llamarse vivero municipal, va a tener un nombre que le pusimos entre todos los vecinos de Sal Si Puedes. El taller va a ser al aire libre, tiene un cupo de 30 personas, lo aumentamos al cupo considerando las nuevas normativas. Hasta ahora ya tenemos bastantes inscriptes, así que no durmáis y a inscribirse. El vivero queda en Barrio El Talita, en la calle Capital Federal. Es de la calle General Paz, que es la calle del SIC. Al fondo, pasando la plaza de Barrio El Talita a unas 2 cuadras. Ahí van a encontrar a mano derecha una casona vieja que tiene el cartel. Las plantas nativas nos cuidan, nos dan alimento, nos dan medicina y también nos cuidan el agua, que es un recurso bastante limitado aquí en nuestras sierras. Ellas solamente toman el agua disponible en la época en que está disponible. Por eso es que son nuestras grandes fabricantes de agua. Cuidan el suelo, fabrican el suelo y nos protegen de los eventos climáticos extremos, entre otras miles de cosas. Estamos muy contentes de empezar con este ciclo de talleres. Más adelante se viene otro tallercito muy lindo de jardinería con nativas. Así que ya les vamos a informar sobre eso. Y bueno, se puede hacer muchas cosas lindas con las flores nativas. Podemos armar canteros de muchos colores y sobre todo atraer mariposas, colibríes, aves y toda la biodiversidad nativa a nuestro jardín. Muy feliz primavera para toda la audiencia de parte del vivero de nativas de Sal Si Puedes. Claro. Claro, la primavera cuidando el contexto, cuidando nuestros territorios y habitándolos, por eso cuidadosamente es interesante la posibilidad de asistir a este taller que se va a desarrollar en la localidad de Salsa y Puedes. Así que nada, están todos invitados para poder asistir y disfrutar de esta calidad que tiene que ver con la germinación de las plantas nativas. Y el teléfono de consulta es 81-09-642. Están todos invitados para poder participar. Muy bien, Negrita, y lo lindo es destacar estas improntas del propio estado, que parece algo sencillo tener un vivero municipal. Lo lindo es hacerlo andar, ¿no? Que no quede como un detrás del patio de la casa, como algo cerrado, sino sirve mucho para la parte educativa, con niños y niñas, para trabajar con las escuelas, para hacer todo tipo de experimentaciones también, que se adapta más a cada ambiente, y por supuesto ser una producción para los vecinos y vecinas que puedan poner un árbol al frente de su casa. Colonia Carolla tiene eso, ¿no? Mm. A modo de ciudad jardín, esto de que en cada barrio hay 3 o 4 variedades permitidas para tener un cierto estilo, y obviamente priorizando las que son las nativas. Así es. ¿Sí? Así que ya le voy a hacer hay un paseo por los diferentes barrios. Usted me va a ir diciendo cuál es cada árbol, cuál es cada planta y flor. Ni titubeo. Ni titubeo. Bueno, vamos a ver cómo le va. Negrita, a mí, no sé si sabe de algunos gustos particulares míos, sobre todo en lo musical, tiene que ver con lo que se escuchaba mucho en las infancias. Me gusta mucho María Elena Walsh. Ah, bueno. Pero antes de que traiga a María Elena Walsh, yo quiero invitarlo también, porque sé que le gusta viajar mucho, pero además de eso también, me gustaría invitarlo a que en este viaje imaginario nos vayamos a la Patagonia. Después del tema musical, ahí vamos a ir adentrándonos a la provincia de Chubut. Lo voy a llevar cerquita de Esquela, unos 25 kilómetros, y allí a un pueblito que se llama Trevelin. ¿En qué quiere ir usted? Y es como el tren. ¿Que nos lleve el viento? No, está el tren de la Patagonia, bien, que va de Viedma a Bariloche. De Bariloche se baja al Bolsón, pasamos por Lago Puelo. Ay, qué lindo. Después nos vamos hacia Esquel, sí. Y después ahí sí, a Trevelin, una colonia galesa. Ya le voy a contar, pero, porque anduve en esos pagos. Bueno, pero usted sabe una cosa, lo tenemos que hacer en octubre el viaje. Estamos, tenemos tiempo hasta los primeros días de noviembre para hacerlo. No, no nos podemos qué? Ir más allá. ¿Por qué se haría eso? Y porque está la floración de tulipanes. Ajá. En esa época. Entonces hay que ir y ver esos maravillosos colores mezclados con el cordón montañoso de los Andes. Uh-huh. O sea, es maravilloso la nieve y los colores adelante, ¿no? Se me está cayendo la baba. Sí. No, pero por la hora. No quiero hacer interferencia en el micrófono. Bueno. Che, Negra, bueno, nos vamos a la música y a continuación sí la entrevista con el amigo Juan Pablo Ledesma, bueno, productor de tulipanes, que habita ahí en la localidad de Trevelin. Él tiene a cargo el emprendimiento Plantas del Sur. Me encanta. Bueno, vamos a ver de qué se trata. Primero, un poquito de música. Escuchamos un tema que viene a colación. Mírenme, soy feliz entre las hojas que cantan. Cuando atraviesa el jardín el viento en monopatín. Cuando voy a dormir cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí. Yo no soy un bailarín porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz. Una vez estudié en un librito de Yuyo yo, cosas que solo yo sé y que nunca olvidaré. Aprendí que una nuez es arrugada y viejita, pero que puede ofrecer mucha, mucha, mucha miel. Del jardín soy duende fiel. Cuando una flor está triste, la pinto con un pincel y le toco el cascabel. Soy guardián y doctor de una pandilla de flores que juegan al dominó y después les dan latos. Por aquí anda Dios con regadera de lluvia o disfrazado de sol asomando a su balcón. Yo no soy un gran señor, pero en mi cielo de tierra cuido el tesoro mejor. Mucho, mucho, mucho amor. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Bueno, y en todos los estilos musicales hay algún tema que se llama primavera. En este caso estamos escuchando Primavera Porteña, obviamente un tango, ¿no? Uh-huh. Siempre presente la primavera con diferentes sentimientos. Pero bueno, tenemos en línea ya Juan Ledesma, uh-huh, desde la Patagonia, desde bien. Trevelin. Y desde el Vamos los vamos saludando. Vamos a ubicar, Trevelin queda a 25 kilómetros de Esquel, en la provincia de Chubut, y vamos a hablar con Juan, que es el, digamos, el organizador, el ideólogo de Plantas del Sur. Bienvenido a Ciudad Campos, voces que nacen de la tierra, Juan. Buenas noches, ¿cómo les va? Un gusto estar con ustedes, gracias por el espacio. Y bueno, aquí estamos, al pie de la cordillera de los Andes, muy muy cerca de Trevelin, está a 25 kilómetros de Esquel, como bien dijiste, y bueno, con un clima hoy maravilloso, soleado, igual con noches muy frías, como 3 grados bajo cero tuvimos anoche, muy apto para ese tipo de cultivos. Aparte, yo estuve viendo las redes sociales y ver el cordón montañoso con nieve y todos los colores que esperamos para octubre ya. Sí, sí, sí, es una alfombra, un tapiz multicolor que tiene 27 tonos de colores que van entre el blanco y el negro, distintos tonos de blanco, amarillos, rosados, rojos, y rodeado de un entorno maravilloso como el que tenemos, con esas montañas y sus nieves eternas, hacen que esto sea hermoso. Soñado. Yo no conozco, mi compañero de radio conoce. Juan, y contame cómo nació este evento, cuándo nació, cómo fue la iniciativa de criar, de mimar a los tulipanes en aquella zona de la Patagonia. Bueno, esto es un proyecto que empezó hace muchos años, uh-huh, hace 25 años, es un proyecto familiar. Uh-huh. Ahí empezamos, estábamos recién casados, así que ahí empezamos en la lucha de salir adelante con distintas alternativas, y bueno, nos fuimos quedando con esto que nos fue atrapando, y terminamos siendo unos apasionados del cultivo de tulipán. Y bueno, y desde la parte productiva, esa cantidad de tiempo. Y después, hace 6 años, esa es la sexta temporada que vamos a tener, abrimos nuestras puertas al público. Y bueno, estuve con una sorpresa enorme cuando empezó a venir cada vez más gente, ¿no? Ahí, Juan, escuchándote, te quería consultar un poco para que la audiencia tome dimensiones de qué implica una producción de tulipanes, cuántas hectáreas, territorio, qué tipo de inversión. Tengo entendido que se produce con los bulbos y que después, no quiero errarle, ¿no? Pero creo que después no se regenera directamente, así como muchas plantas que cae la semilla y vuelve a crecer y así. Claro, esto es, nosotros producimos bulbos, hacemos crecer los bulbos pequeños que plantamos, los llevamos al tamaño comercial, que es un tamaño 12 más. Uh-huh. Eso lleva un proceso de bastante largo, de 3 años mínimo. Uh-huh. O sea que esos 2.300.000 bulbos que hay en la tierra plantados, no significa que esa cantidad de plantas van a dar un bulbo vendible. Un claro. pequeño porcentaje es el que llega al tamaño comercial y el resto sigue participando hasta lograrlo, digamos. Bien. Y requiere de cierta tecnología, sí. Por lo menos nosotros contamos con una tecnología bastante interesante. Los bulbos están plantados dentro de una red. La máquina lo hace, así ya. Uh-huh. Es una red tubular donde van quedando los bulbos adentro, y en unos camellones de 1.10 m de ancho. Y después en cosecha, con otra máquina, va levantando la red como si fuera a sacar pescado del mar. Uh-huh. Eso es bastante más ágil y además nos ayuda a no dejar tantos bulbos en la tierra, porque se imagina la cantidad de bulbos que hay plantados, después sacar uno por uno es una odisea. Claro. 2.300.000 bulbos, o sea, 2.300.000 ojeritos. Sí, más o menos. Sí. Sí. ¿Y en qué territorio, qué superficie más o menos esa cantidad de bulbos? Eso está cerca de 3 hectáreas. Ajá. Es una superficie, si comparamos con la superficie de Holanda, es una superficie relativamente pequeña. Uh-huh. Pero bueno, lo que hace es que en esa pequeña superficie relativa hay 27 variedades. Uh-huh. Y eso es lo que también hay que destacar. Uh-huh. Porque no, en esa superficie no hay cultivos relativamente pequeños con tantas variedades. Entonces eso hace que sea un jardín enorme. Claro, y la floración dura un mes. Así es, la temporada comienza el 1 de octubre y termina el 7 de noviembre. Estamos todos los días, 10 a 19 horas. Hacemos transmisiones en vivo, por si nos quieren ver desde Tulipanes, Patagonia. ¿Por qué no? Por Instagram, sí, están. Ah, sí. Es maravilloso. Y y una pregunta, ¿venden también los tulipanes? En floración no vendemos las flores, pues nosotros producimos bulbos y no podemos sacar las flores, claro, porque debilitamos la planta y después no logramos llegar al tamaño que necesitamos para poder vender los bulbos después. Así que solo bulbos y algunas flores podemos sacar, pero para armar pequeños ramos nosotros mismos aquí. Bien, ¿y quiénes son el público cliente? ¿Si son empresas o si son también particulares? ¿Cómo se maneja ahí el mercado? No, nosotros vendemos de las dos formas. Al distribuidor mayorista, por un lado, y en pandemia fortalecimos bastante nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram. Así que este año pudimos vender mucho puerta a puerta. Uh-huh. Nos solicitás X cantidad de bulbos y nosotros por correo te los despachamos en menos de la semana, se los tenés en tu casa. Listo para plantar. Ahí te dijo Matilde, te lo dijo a vos. Te lo dijo a vos. Sí, totalmente. Sí. Pero yo creo que no es que tiene que ser en cualquier lugar. Imagino que sí. Debe tener. No, es en sí, sí, sí. Ah, sí. En Córdoba, ahí en. Yo soy de la Sierra Chica. Sierra de Santa Rosa de Calamuchita. Sí. Ahí hay muchísimos tulipanes. Claro. En Santa Rosa. ¿Y podemos? Ahí cerquita, bueno, hay muchos. Bolitos, bueno, pegados, yo soy de las Sierras Chicas, por ende podemos probar en Sierras Chicas tulipanes. No. Sí. sí, con seguridad que se vean muy bien. Matilde, no es una joda, esto es un trabajo. Yo, ¿sí? No, bueno, pero te juro que estoy reentusiasmada. Sí, pero el programa de hierba ya quiere ser hierbatero, el programa de miel ya quiere ser. Tan rápido con todo. Sí. Te quería preguntar, claro, Juan, ¿por qué tanta relación e influencia de, sobre todo de Holanda, los Países Bajos? No sé si el clima es parecido, propicio, o por qué siempre se menciona a Holanda cuando hablamos de tulipanes. Y lo que pasa es que ellos son los reyes de la floricultura. Ajá. Están haciendo tulipanes hace más de 400 años, así que bueno, tienen merecido el trono de los reyes de la floricultura y especialmente de los tulipanes, entre otras. Son gente muy eficiente, muy trabajadores, y han logrado maravilla con esas cosas. Así que ellos son los maestros y tenemos que recurrir ahí para acceder a la tecnología y el conocimiento. Y hay que tener en cuenta que la zona de la Patagonia ha tenido mucha influencia de diferentes ola de migraciones. No sé si también sí. Alguna ha llevado esa cuestión. Para terminar lo anterior, el clima de aquí de Trevelin es muy parecido al de Holanda. Por eso podemos hacer que hacerlo vuelva bien. Después, para que florezcan una vez grandes, ya se puede plantar en cualquier lugar del país. Solo para necesitan el clima frío para lograr un tamaño de bulbo comercial. Claro. Pero el segundo paso, que ya es ese bulbo comercial, que es una pequeña maquinita que florece casi con nada, con cuidados mínimos, ya es otra cosa. Y bueno, y nosotros, yo aquí soy cuarta generación en esta tierra, por parte de mi mamá, llegaron en 1865 en un velero que se llamaba Mimosa, a las costas de Puerto Madryn, y después vinieron para este lado, así que por parte de mi vieja soy apellido Berwin. Bien, claro, bien. Y vinieron con todo lo que implica la cultura de aquellos sí. lares. Sí, sí, sí. Nosotros este año implementamos, bueno, el patio de comida que está siempre, y además repostería galesa. Vamos claro, a estar en el cultivo, vamos a ofrecer repostería galesa, un poco la receta de los ancestros, como para ofrecer y compartir un poquito nuestra tradición del té y la repostería. Claro, porque aparte de observar y de que ustedes hagan el recorrido de cómo se siembra y se cuida, se protege y se cosechan los bulbos de tulipanes, también uno puede disfrutar en su espacio, digamos, de la rica repostería galesa. Así es. Sí, ahora en octubre es solo un paseo, es un autoguiado, son 12 estaciones, 12 carteles, que van indicando detalladamente lo que antes hacíamos en un guiado personalizado, digamos, pero después de cierta cantidad de grupos ya es poquito eficiente la comunicación. Entonces, creo que de esta forma todos reciben la misma información, todo el mundo, y vino bárbaro para este tiempo de pandemia que es ideal para mantener un distanciamiento adecuado entre los grupos familiares. Está bueno, está bueno. Sí. Conozco también... Había un compañero ahí en Corcovado, muy cerquita ahí de Trevelin. Sí. Flower Power era el amigo Gustavo Navarro. Le he perdido el rastro, pero era una eminencia en su momento ahí en la zona. Sí, sí, sí, sí. Corcovado está a unos 60 kilómetros de Trevelin. Ajá, ajá. Sí, también perdí contacto con Gustavo. No supe más nada de él, se fue de la zona ese año. ¿Y hay otros productores, proyectos ahí en la zona también? No ha quedado nadie, estamos solitos. Porque justamente me acuerdo de Gustavo, porque era una cosa que había que lucharla bastante también. No siempre en estos tiempos, sí. Las producciones eran buenas o sí. no conozco bien cuáles eran las cuestiones que afectaban. Pero en lo económico, lo comercial, como forma de vida, ¿cómo es ese tipo de producción? Le preguntamos lo mismo a todos los productores. Algunos nos dicen que dentro de todo bien, otros nos dicen que depende la época, las estaciones. ¿Cómo es el caso de ustedes ahí? Bueno, sí, sí. La problemática de los productores en general, no somos ajenos, pero dependemos mucho del clima, de ciertas circunstancias, economía del país. Pero bueno, nosotros tenemos la vista puesta en esto desde hace muchos años y hemos tenido años malos y años buenos, pero bueno, somos apasionados de lo que hacemos y seguimos adelante, ya es una forma de vida, como decís. Bien, y en cuanto a la ayuda del Estado, por ejemplo, algún, no sé, el INTA, algún ente que ahí apoye un poco. No, nosotros contratamos técnicos holandeses que vienen directamente, le pagamos a ellos, vienen a asesorar. Aprendemos de ellos, pero no estoy trabajando con INTA por acá. Bien. Bueno, ¿y en qué momento del año te visito? ¿A partir del 1 de octubre hasta cuándo? Sí, desde el 1 de octubre hasta el 7 de noviembre. Todos los días de 10 a 19 horas. Y como decía recién, tendremos un patio de comida, repostería galesa. Y también vamos a seguir transmitiendo en vivo como hicimos el año pasado en pandemia. Así que para quienes nos quieran ver desde Tulipanes Patagonia en Instagram o Facebook, bienvenidos serán. Bueno, ahí estaremos desde estos lares, disfrutando de esa maravilla de cuando empieza a florar y bueno, y disfrutar esos colores en todo octubre. Sí, los amaneceres, eso de cielo celeste que tenemos acá y o el atardecer especialmente son soñados. No, ya me quiero ir, ya me quiero ir. Hay que esperar hasta octubre, falta poco, pero falta poquito, no falta nada. Sí. Falta ya estamos en la cuenta regresiva. Sí, Juan, una última de mi parte. ¿Sos solo vos que vas trabajando con otros compañeros? ¿Compañero también se da esa cuestión bien familiar? Hablo si tenés hijo, hija, compañero, sí. Como, si es un trabajo integral. Sí. Ahora mi hijo estaba en Córdoba viviendo y bueno, llegó hace un par de días, se vino a vivir acá de vuelta. Uh-huh. El problema de acá del sur es que los hijos se van a estudiar a Córdoba y después ya se van quedando. Sí, conocen el Fernet y el Choripán. Sí, y si vuelven traen producción cordobesa, sí. Claro. O sea, ¿se da esa posibilidad de emprender así familiarmente? Sí. Los más chicos, los más grandes. Claro, bueno, ahora mi hija, por ejemplo, también estuvo en Córdoba y vino a vivir, se volvió también con alguien, un producto cordobés, y Matías también lo mismo, los dos volvieron cordobeses, y... Pero bueno, mi hija estudió farmacia y Matías estudió cine, pero claro. Ahora está trabajando en el campo. Bueno, bienvenido. Sea, bienvenido, que se grande la familia. Sí. Con claro, claro. Me imagino cómo debe ganar al chamullo, ¿no? Sí, 50, mi papá 30. Hace flores, mi papá hace tulipanes. Claro, no. No, son muy humildes ellos, pero pero bueno, ahora tenemos un 70-30. 70 patagónico y 30% en la casa de cordobeses. Bien. Muy bien. Para el Fernet. Bien. Claro. La receta del Fernet. Es exacta. No falla nunca. Bueno. Juan, muchísimas gracias por comunicarte con Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra, de Colonia Carolla hasta la Patagonia. Fuimos a rescatar esta voz, laborioso, esta familia emprendedora, con un producto innovador, en donde durante un mes se puede observar tanta belleza y se trabaja durante el resto del año para poder obtener el producto. El fruto de la tierra. Exactamente. Sí. Bueno, muchas gracias por el espacio y cuando guste, nos esperamos por acá, a todos quienes nos escuchan también. Trevelin es un lugar interesante para conocer en el país. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Fuerte abrazo para todos. Chau. Adiós. Ciudad Campo. La realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. Pero hoy no me desanimé. vas a hacer la flor más dulce de mi jardín. La flor más dulce de mi jardín. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Septiembre ha llegado otra vez y yo no sé qué inventaré. Se envuelve tu perfume en mi ser. La nostalgia del ayer, y estoy preso en este infierno, preguntando cómo y por qué. Septiembre me hace sentir, tu rostro vuelve a sonreír. Septiembre recuerda el amor que yo a tu lado viví. Hoy tu imagen me va cubriendo. Puedo ya resistir. En septiembre tú fuiste mía y ahora todo es melancolía. Na, na, na. Ay, na, ay, na, ay. Na. Sí. Muy bien, negro, muy bien, cómo canta usted a la vida, bien, bien. No me dije con el micrófono abierto. Me gusta hacerla creer que. Que está en una pista de baile. Escúcheme una cosa, ¿usted sabía que hay una fiesta nacional de la flor? Sí, seguramente en algún lugar. Y si le digo que es en Escobar, ¿qué piensa usted? Mire, yo lo que creo es que debe haber una fiesta de la flor en diferentes lados, ¿no? Porque cuando a veces se dice la flor en sí, se puede decir la flor del ceibo, las flores de jacarandá y diferentes flores que está presente a lo largo y a lo ancho del país. Sí, bueno, pero en este caso en la localidad de Escobar se hace la famosa Fiesta Nacional de la Flor. Ajá. Es el este año se va a realizar la edición número 58. Bien. Así que a estar atentes para cuando ya esté la programación completa. Para participar, por lo general se hace a fines de septiembre, a principios de octubre. Es interesante poder participar porque muchas cooperativas Floricultura. De floricultura están presentes en las ediciones. Y bueno, y el año pasado se realizó virtualmente y este año vuelve a la presencialidad. Bien, es una buena noticia que vuelvan las fiestas y... que haya para conocer, no es lo mismo hacerlo virtual, ¿no? No. Todo bien, vamos a estar viendo, siguiendo los vivos de Tulipanes Patagonia, pero estar ahí, poder preguntarle, poder tomar alguna muestra gratis, poder sacarse las dudas, aprender todo con el productor, eso es lo lindo que tienen las ferias y este tipo de fiestas populares. Son 17 hectáreas que están parquizadas. Fiestón. Sí, en una superficie cubierta de 7.000 metros cuadrados. Del 1 al 11 de octubre usted puede llegar a participar. Todas las provincias tienen ofertas en cuanto al producto de la flor. Así que invitado ahí a la localidad de Escobar, en la provincia de Buenos Aires, para participar de esta Fiesta Nacional de la Flor. Entenderás los celos de tu padre y la razón del llanto de tu madre. Y creo que el único momento que se permite como sacar del cajón de los recuerdos temas como esto, como Palito Ortega y todo lo demás, es en el Día de la Primavera, que el Día del Estudiante también, ¿no? Es el estudiante, eso sí. No han taladrado. Mira, acá una millennial nos dice que todavía se la sigue usando, así que hay que... Sí, usted es un alma vieja, siempre digo que yo soy más joven que usted. Bueno, mientras que sea el alma nada más, lo otro vendrá con los años. Qué Negra. Lindo programa florido y colorido que estamos haciendo. Sí. ¿Con sí, qué sí. me va a sorprender ahora? Y en este caso le bajamos un poquito el tonito, no todo es joda en esta vida, como usted que quiere incursionar en todos los tipos de producciones, así, me gustó esto ahora, dejo lo otro, paso a esto y así. Vamos a escuchar las noticias agropecuarias antes de despedirnos y nos ponemos ahí con los oídos atentos porque la compañera Violeta Collado, de la Radio Central Ferroviaria de Cruz del Eje, nos trae como cada semana las noticias, un panorama con un variadito de temas que es propio para Ciudad Campo. Decí que hay alguien serio en este programa. Sí. Buena semana para todos y para todas. Estas son las noticias agropecuarias que compartimos desde Radio Central Ferroviaria, Cruz del Eje, provincia de Córdoba. Semana del sábado 18 al 24 de septiembre. Deforestación. Los ministros de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandier, y el de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Felipe Solá, firmaron esta semana un convenio por el cual nuestro país recibirá por parte del Fondo Verde del Clima un monto de 82 millones de dólares que buscará contribuir con la implementación del Plan de Acción Nacional de Bosques y Cambio Climático y el cumplimiento de la contribución determinada a nivel nacional con énfasis en los lineamientos de la Ley 26.331 de Bosques Nativos. Retenciones. El Gobierno Nacional propone en la Ley de Presupuesto 2022 presentada esta semana prorrogar hasta diciembre de 2024 la facultad de mantener los derechos de exportación a los productos agropecuarios, en particular a la soja, el maíz y el trigo. Esta prórroga deberá ser aprobada por el Congreso Nacional cuando se debata la ley en su conjunto. Del texto presentado se deduce, además, que el presupuesto para el año próximo no contempla un incremento de los derechos de exportación. Mercados. La soja y el trigo mantienen las subas de precio en el mercado de Chicago. La jornada de esta semana marcó nuevas pero muy leves subas para el trigo y la soja, mientras que el maíz perdió terreno. Para el caso del maíz, las bajas del día se ubicaron en torno a 1,6 dólares para los futuros de diciembre, que cerraron el día con un precio de 208 dólares por tonelada. Por último, el trigo sumó 30 centavos de dólar, donde al igual que la soja, el mercado exportador apuntaló las subas del día, llevando a las posiciones de diciembre a cerrar con un precio de 262 dólares por tonelada. Siembra. Comenzó en la Argentina la siembra de maíz temprano con la meta de lograr una superficie récord. El avance de siembra cubrió ya el 2,3% de las 7,10 millones de hectáreas proyectadas para el nuevo ciclo, superficie que representa en números absolutos 500.000 hectáreas más que las implementadas en la campaña previa. La proyección de siembra en esta campaña indica que se sumaría, además, la implantación de 1,7 millones de hectáreas destinadas al consumo interno de alimentación animal. Río Paraná. Otra vez bajó el río Paraná y se espera que siga así hasta el mes de noviembre. La prefectura registró en la provincia de Entre Ríos otra bajante en el río Paraná con una altura de 71 centímetros. Se esperaba que septiembre fuera el alivio para el afluente, ya que se había registrado una suba de más de un metro, pero esa ilusión se frenó en la segunda quincena del mes cuando se notó un nuevo descenso. Según informes del Instituto Nacional del Agua, se prevé que la bajante continúe hasta el verano. Misiones. Luego de varias semanas de discusión, productores e industriales de la provincia de Misiones acordaron antes de la cosecha los precios de la materia prima para esta temporada. De esta manera, el kilo de hoja tendrá un precio base de 9 pesos, mientras que el té en rama con hasta 15% de palo tendrá un valor de 65 pesos el kilo. El acuerdo fue aprobado por unanimidad entre todos los eslabones de la cadena, aunque desde el sector primario se mostraron disconformes por el bajo precio resultado de las negociaciones. Presupuesto 2021. 2022. El proyecto de presupuesto 2022 diseñado por el equipo económico del presidente Alberto Fernández contempla un importante incremento de recursos asignados tanto al SENASA como al INTA. Establece para el año que viene una partida de 19 mil millones de pesos para el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, la cual, en términos nominales, es un 80% superior a la del año 2021. Considerada la inflación anual estimada en un 44%, el ajuste presupuestario sería del 24% en términos reales. Ozono. En el medio de los efectos que produce la crisis climática en el mundo, este martes se dio a conocer un dato alarmante. El agujero de ozono ya supera este año la extensión de la Antártida. Si bien su evolución sobre el Polo Sur es similar a la de 2020, cuando fue uno de los más grandes y profundos de los últimos años, en la actualidad tiene 23 millones de kilómetros cuadrados, lo que supone una extensión mayor que la Antártida. Así lo reveló la Agencia Espacial Europea en el Día Internacional de Protección de la Capa de Ozono. Inflación. Según informó el INDEC, los alimentos quedaron por debajo de la inflación general de agosto. Por primera vez en el último año, la categoría Alimentos y Bebidas No Alcohólicas quedó un punto porcentual por debajo de la inflación general. Además, en agosto se midió una caída general del 2,5% en los precios de las verduras, tubérculos y legumbres, siendo esta la categoría del sector agroindustrial y de agricultura familiar que más cayó respecto al resto de los alimentos. Contaminación. Un boletín de la Organización Meteorológica Mundial dedicado a la calidad del aire y el clima informa que la reducción de la contaminación que tuvo lugar por la pandemia fue temporal y localizada en ciertas partes del planeta. El documento señala que desapareció el efecto positivo del confinamiento por la pandemia con el regreso de la actividad en distintas ramas e industrias y que la calidad del aire se vio perjudicada debido a fenómenos meteorológicos extremos, así como incendios forestales. Glifosato. Bayer enfrenta una nueva demanda por glifosato en los Estados Unidos. Una corte de la ciudad de Los Ángeles comenzó el lunes a evaluar una demanda contra Monsanto, propiedad de la alemana Bayer. La demanda fue presentada por una madre cuyo hijo desarrolló un raro y grave cáncer después de haber sido expuesto al herbicida a base de glifosato del fabricante. Según la demanda, consignada en nombre de la madre, Destiny Clark, el niño fue expuesto directamente varias veces al herbicida Roundup fabricado por Monsanto al utilizarlo en su propiedad. Medios. Un empresario de la carne es el nuevo titular y accionista de Radio del Plata. Esta semana se oficializó el cambio administrativo y directivo de la histórica emisora ante las salidas de la productora Barbosa, Antonio Fernández Llorente y Fabiana Segovia. El anuncio de la emisora confirmó que el presidente de la Cámara Argentina de la Industria Frigorífica Argentina, Ricardo Brucese, es su nuevo titular y accionista, y el periodista Lucio Di Matteo entrará como el nuevo director periodístico de la AM1030. Estas fueron las noticias agropecuarias de Radio Central Ferroviaria. Para todas las radios rurales y comunitarias del país. Pueden volver a escucharlas en nuestra página de Facebook como Radio Central Ferroviaria. Chao, hasta la próxima semana. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. Así le canta la audiencia a usted, negra. A mí me cantaba qué bonito cuando se calla usted cuando habla. Así que le pusimos onda, cuarteto, cumbia, Palito Ortega, de todo, porque a la primavera se la festeja, negra. Así es, se la festeja. Pero también, como hay un festejo y es en primavera, Me gustaría enviarle un fuerte saludo a unos colegas que son de FM Joven en Oliva, es la 107.5. Sí, que no es tan joven, ¿eh? No, cumple 31 años. Ajá. Así que bueno, fuerte saludo desde Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra, para esta hermosa gente que la viene piloteando hace más de 31 años. Y ahora ya entra por la puerta Julia Senko. Sí, se está sentando al lado mío. Hola Julia, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Sí, vamos llegando al final de Ciudad Campo, programa número 34, uh-huh. Especial primavera. Hemos hablado bastante de flores, de producción de aromáticas también, el tema de la lavanda, los tulipanes, lo que es el paisajismo agroecológico con Sofía Romero de aquí de Colonia Carolla, todo lo que es también la producción de bioinsumos, nos ha mencionado los viveros municipales, ajá, muy importante, sí, sí. El caso de Sal Si Puedes aquí en Córdoba, y bueno, Negra, ya estamos entrando a la parte final, y como siempre nos despedimos con Músicas y Territorios, este disco que es muy lindo porque suma todas las tonadas y vamos viajando por el país. Así es, y es un trabajo realizado para las redes radios rurales, y se denominó Músicas y Territorios, el cual hoy nos toca difundir el tema número 16, que se llama Tiempos de Sequía. La letra y la música es de Julián Migueles, uh-huh. Y en esta oportunidad es presentado por Radio Acul en Loreto. Loreto, Santiago del Estero. Linda, linda zona ahí, sí. También. A ver, escúcheme. Sí, he quedado varado en Loreto una vez. Ajá, sí. Usted tiene más caminos. Uno cree que el federalismo, sí, está más pleno. Me acuerdo, colectivos habían únicamente de las 10 de la noche hasta las 12 del mediodía. Uno dice, ¿cómo? Si de Córdoba Capital, Santiago del Estero, debe haber línea cada hora, ¿no? No. Hay que tener en cuenta eso, y vamos a hablar del transporte, porque quedé varado ahí, hice dedo, llegué a Loreto y justo era la fiesta del rosquete. O sea que usted se quedó ahí a hacer ahí mosca. me autovaré, me quedé hasta el día siguiente, le puse onda y conocí un poco más de las fiestas populares. Mire usted, y bueno, y de transporte, si hablamos acá en Córdoba, estamos más o menos en la misma cantidad de frecuencia que Loreto. Claro, es que eso me preocupa, que, no sé, de Buenos Aires salen para todo el país cada 15 minutos, media hora, una hora, y de lugares, de ciudades capitales, de diferentes provincias del interior del país, bueno, ahí cambia la cosa, así que un llamado a atención en cuanto al centralismo que existe ahí también. Pero bueno, Negra, hice mi pequeño viaje a Loreto y ahora viajamos de vuelta, pero bueno. Yo ya... me acuerdo, me comí un lomito mientras esperaba también. ¿Y la rosca? Rosquete. Muy bueno el rosquete. Bueno, Negra, escuchamos el disco Música y Territorios. Julia Senko lo presenta. Decíamos, tema propuesto por la radio Acul de Santiago del Estero. Y la voz es de Julián Migueles. Bueno, feliz primavera para toda la audiencia, feliz primavera para usted, que tenga unos dos maravillosos meses florecidos y coloridos, estimado compañero, que se los merece. Gracias, Negro, gracias. Y bueno, a partir de ahora ya cambiará la sonrisa, los aires por estos lados, porque siempre contagia esta estación. Negrita, nos volvemos a encontrar la semana que viene. Chao. Chao, hasta luego, nos vemos. El agua, ya se dijo, es fuente natural de nuestras vidas, pero en ocasiones puede ser escasa. Seguimos subiendo camino y llegamos a Santiago del Estero. Parece que hay tiempo de sequía. Las reservas en los embalses están por debajo de lo necesario y anuncian que se restringe el envío de agua que abastece los campos de los departamentos Lavanda, Robles, Avellaneda, Capital, Silípica y Loreto. Mientras tanto, el monte espera que la lluvia traiga la calma. Pidiendo está para que le recen. En el monte comprendí su mayor necesidad, la lluvia trae la paz y el agua la calma. Cosechas, trabajo y pan, mis animales también sin el pastizal. Los sueños del corazón que alcanzan el más allá convierten la fuerza en fe como esta esperanza. Aquella necesidad se ha vuelto tristeza. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Que andamos buscando semillas nuevas. Historias, saberes y sabores. Porque somos hijos de esta tierra. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Para defenderla, nuestro derecho, vivir con dignidad. Ciudad Campo, lunes de 19 a 21. Por Radio La Ronda, FM 91.1. Estamos unidos con el campo.